el año del vinilo con Agustín García. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del repaso de la lista de éxitos de Mi 80, el año del vinilo, con los temas que sonaban esta semana de 1984. 12 de febrero del 84, qué época, posiblemente lo más cerca que hemos estado de una guerra nuclear aquel febrero. Una época muy tensa mundialmente. En noviembre del 83 la URSS activó sus armas nucleares después de malinterpretar unos ejercicios de la OTAN. Estados Unidos respondió en enero desplegando sus misiles en la República Federal Alemana. Mientras tanto, en España estábamos con las elecciones vascas. Y musicalmente estábamos en la segunda invasión británica en Estados Unidos con el New Wave como estandarte. Escucharemos a lo largo de las próximas dos horas en M80 a Frankie Goes to Hollywood, o a Yes, o a Michael Jackson. Tenemos 30 temas por delante que disfrutar. Comenzamos con el número 30. Se estrenaba aquel 7 de febrero del 84, Bon Jovi, Runaway. Había ganado un concurso en la universidad, en una universidad neoyorquina, con esta canción. Los tíos llegaron con Runaway para decir que se quedaban durante una buena temporada haciendo rock potente para todos los públicos. Eso sí, la imagen de John Bon Jovi, guaperas, melenón y tipo duro, ayudó mucho. Número 30, comenzamos nuestro repaso a la lista del año del vinilo de 1984 con Runaway, Bon Jovi. Vallarta Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1984. Puesto número 29 para este Break My Stride, que llegó al número 2 en América combinando reggae y new wave, el único éxito de este neoyorquino llamado Matthew Wilder. Luego llegó Puff Daddy y Christina Aguilera, hicieron sus versiones. Su carrera ha continuado como compositor y productor de discos tan espléndidos como el Tragic Kingdom de No Doubt. Puesto número 28 en el año del vinilo para The Romantics con este Talking in Your Sleep, banda americana de New Wave con este nombre porque se había formado en torno a San Valentín de 1977, por esta época, influenciados por la invasión británica de los 60 y etiquetados en la segunda ola del punk rock de Detroit, llegando al número 3 americano en este febrero del 84 que estamos repasando en el año del vinilo. Yeah. 1984. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Número 27 para Dance Hall Days de One Chun, un trío de New Wave con su única canción que triunfó en las listas de baile americanos y inglesas. One Chun, que en chino es la primera nota en la escala de la música clásica china. Y en España estábamos con las elecciones vascas. Resultó elegido Carlos Garaikoetxea como lehendakari y aquel 23 de febrero del 84 asesinaban al senador socialista Enrique Casas. Avanzando en nuestra lista de éxitos, Give It Up de Casey and the Sunshine Band. En el 82, Harry Casey tuvo un accidente que lo tuvo apartado durante un año, tiempo que su compañía aprovechó para lanzar este tema en Inglaterra con gran éxito. Sin embargo, en Estados Unidos no estaban muy interesados y lo lanzó por su cuenta con su sello, Casey. Puesto 26, Give It Up, Casey and the Sunshine Band. We'll be right back. 1984. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Número 25, Killing Moon de Echo and the Bunnymen. Estaba incluido en el álbum Ocean Rain con Ian McCulloch, que una mañana se despertó con la frase "el destino en contra de una ballena". Luego tuvo sus variaciones, pero fue uno de los temas que más gustaron en el Reino Unido, entrando en el 9. Puesto 24, avanzando en nuestra lista, Street Dance con Break Machine, que contó con los productores, con algunos productores del equipo de Billy's People, y triunfó este Straight Dance. Kate Rogers era un presentador de radio y rapeaba de vez en cuando, publicó algún tema hasta que apareció este Street Dance, un éxito considerable en Europa. When he got to go, you know it really blows my mind. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Número 23 para el pistolero de Pistones, subiendo en nuestra lista, y estaba incluido en el álbum Persecuciones. Ricardo Chirino, el cantante, mejoró una canción de un amigo y junto con Juan Luis Ambite obtuvieron el único éxito de esta banda madrileña. Cuando Chirino regresó de la mili, que era obligatoria, por cierto, en aquella época, ya no volvió a ser igual. Avanzando en nuestra lista, puesto número 22 para el pop brillante de un dúo llamado China Crisis. Con su álbum Working with Fire and Steel llegó este Wishful Thinking, llegando al número 9 en Inglaterra. Distintas y variadas influencias musicales como Stevie Wonder o David Bowie, con comentarios políticos, y siendo este su mayor éxito. Puesto 22, China Crisis. Thank you. presenta Radio El Año del Vinilo. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. You're in danger. 100,000 disparos lost in the jails in South America. Curl up, baby. Curl up tight. Curl up, baby. Keep it all out safe. Undercover. Keep it all out safe. Undercover of the night. Número 29, Undercover of the Night, con los Rolling Stones. Una de las pocas canciones políticas de los Rolling escrita por Mick Jagger. Estados Unidos apoyaba a la contra nicaragüense y la canción habla de la corrupción política en Latinoamérica. Una canción que enseguida quedó diluida en su discografía, posiblemente por su politización. Primer single del disco Undercover, consiguió llegar al número 9 en Estados Unidos, número 1 en Inglaterra. El 5 de febrero del 84 sufre un tremendo accidente Alfonso de Borbón, en el que muere su hijo mayor. Y avanzando en el puesto número 20, Your Love is King de Sade, otra de las canciones de su álbum de debut Diamond Life, del cual vendió más de 4 millones de copias y fue número 1 en varios países. Todavía no estaba publicado en Estados Unidos, que se convirtió en su mayor éxito, llegando al 6 en Inglaterra. Puesto número 20 en el año del vinilo de 1984. Your love is king. Your love is king. Never knew. García. Thank you. Puesto número 19, Joanna de Cool and the Gang, bajando en nuestra lista. Había sido número 2 en Estados Unidos y en el Reino Unido. Fantástica balada de rhythm and blues, funky, soul. Estaba incluido en el álbum In the Heart. Y nos viene muy bien a esta hora de la tarde en el año del vinilo de 1984. En el 18 nos encontramos con una fantástica canción de Genesis que llegó al top en Estados Unidos e Inglaterra, escrita por Phil Collins, que reconoció más tarde que fue una especie de intento por parecerse a una melodía simple al estilo de los Beatles. Contiene un pequeño solo de guitarra de Mick Rutherford. Estaba incluido en un álbum homónimo. Aquí está That's All en el puesto número 18. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same. Radio, el año del vinilo. Número 17 para Holiday con Madonna. Su productor John Jelly Benbenítez con uno de los primeros temas de Madonna en entrar en las listas americanas. Tema irresistible en su álbum debut homónimo y uno de los que luego tuvo más versiones. En un momento de ausencias de divas de la música disco apareció Madonna con su descaro, con su carisma y su atracción sexual, fijando ya unas pautas dance pop a lo largo de su carrera. En M80 Radio. Puesto número 16 para Nick Kershaw con su mayor hit, este Wouldn't It Be Good, que estaba incluido en su álbum Human Racing. Después tendría varias versiones. Se había convertido en un ídolo de adolescentes en toda Europa. Había participado también en el Live Aid del 85 y luego colaboró tocando la guitarra, por ejemplo, en el éxito de Elton John, Nikita. También suyo es el éxito de Chesney Hawkes, The Only and Only. Puesto número 16 en el año del vinilo. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. puesto número 15 para Somebody's Watching Me de Rodwell, el hijo del presidente de la todopoderosa Motown, Berry Gordy Jr., grabado medio a escondidas con los coros de Michael Jackson. Hablaba de lo paranoico que es ser vigilado y perseguido. ¿Os suena? Llegó al número 2 en Estados Unidos y en mayo del 84 Fleetwood Mac se declara en bancarrota. Avanzando en nuestra lista, en el 14 nos encontramos con I Want a New Drug, con Gil Luis and the News. Era el segundo sencillo de esta banda de rock formada en San Francisco por el neoyorquino Gil Luis, incluido en el álbum Sports. Luego demandó a Ray Parker Jr. por plagio en la canción de los Cazafantasmas. Escúchalas juntos si tú decides, pero el primero es este I Want a New Drug, que llegó al 6, que la escribió después de una fiesta muy larga, es decir, después de una resaca. Rock directo y sencillo para una buena juerga. Está considerado uno de los himnos de los yuppies. Radio, el año del vinilo. Cada domingo dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. There's Nazis in the bathroom just below the stairs. Always something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Tiempo hacía que no escuchaba esta canción, Somebody Told Me, de John Lennon, incluido en el álbum Milk and Honey con Yoko Ono, disco póstumo, con un tema que triunfó rápidamente en el 84 dentro del Top Ten americano. Canción grabada en los últimos días de su vida y completada por Yoko Ono. Canción escrita originalmente para Ringo Starr, pero murió antes. Avanzando en nuestra lista en el año del vinilo, en el puesto número 12 nos encontramos con otro tremendo éxito. Año 1984. En marzo del 84, Sting estaba tocando sus últimos conciertos con Police, últimos momentos juntos de una de mis bandas favoritas, de las que tienes que escuchar de vez en cuando para tu salud mental. Volverían a reunirse en el 2007, bajando en nuestra lista este Rabbit Around Your Finger, con referencias mitológicas griegas y alemanas. Puesto número 12 del año del vinilo. Thank you. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1984. Touch Eurythmics con su pop innovador de vanguardia surgido de la nueva ola británica con Annie Lennox y Dave Stewart con cierto dramatismo jugando con los sentimientos dolorosos en las rupturas sentimentales con la lluvia. Here Comes the Rain Again llegó al número 4 en Estados Unidos y al 8 en el Reino Unido. En el puesto número 10, Middle of the Road con los Pretenders. El álbum estaba incluido en el álbum Learning to Crawl. Llegó al número 2 en América con una espléndida Chrissie Hynde como vocalista y autora del tema. Al final toca la armónica. En abril de aquel año 84 se casaba con el líder de Simple Minds, Gene Kerr. 80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. puesto número 9 para Queen con Radio Gaga, adelanto de su disco The Works. En este Radio Gaga, escrito por el batería Roger Taylor e inspirado por unas palabras de su hijo. Llegó al número 2 en el Reino Unido, 16 en Estados Unidos. El vídeo está basado en una película de 1926, Metrópolis. Avanzando en nuestro repaso a la lista del año del vinilo, puesto número 8 para Elton John. Año 1984. I guess that's way they call it the blues, con Elton John, compuesto también con Bernie Taupin, la colaboración de Stevie Wonder a la armónica. Aquel 14 de febrero se casaba Elton John con Renata Blauel. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside, and it won't be long before you. Just here in the space, picture my face in your hands. Live for every second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. año del vinilo en M80 Radio. Puesto número 7 para los teutones, Nena con este 99 Red Balloons. Lo consiguieron entrar en las listas americanas cantando en su idioma y ya en el 84 hicieron la versión inglesa, la letra de Carlo Cargues, después de un concierto de los Rolling en Berlín con Gabriela Kerner como cantante de Nena. Llegó a ser número 2 en Estados Unidos. Avanzando en nuestra lista, antes recordamos algunas películas que podíamos ver en las pantallas españolas aquel año 1984. Las bicicletas son para el verano. También podíamos ver La línea del cielo o Viernes 13, sin olvidar El caso Almería. Avanzando, lo dicho, en el puesto número 6, Owner of a Lonely Heart con Yes, la única formación de rock progresivo que de largo triunfó y que continúa subiéndose a los escenarios a pesar del cambio generacional. En 1981 se separaban, pero aquí en el 84 volvían a contar con el vocalista John Anderson y este álbum, titulado como el número de su catálogo, el 90.125, consiguen el único número uno en Estados Unidos, vendiendo 3 millones de copias. Owner of a Lonely Heart. Shake. 1984. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Número 5 para Girls Just Want to Have Fun con Cyndi Lauper, el primer single lanzado por la cantante en solitario, convirtiéndose en un himno feminista y convirtiéndose en un éxito mundial. Número 2 en Estados Unidos, todavía faltaba por llegar Time After Time. Y en el 4 puesto de honor ya Van Halen con Jump. El álbum 1984 fue lanzado el día de Nochevieja y se convierte en un clásico casi instantáneo con esos estupendos riffs de sintetizadores, dejando un poco al lado los solos de Eddie Van Halen. Tuve oportunidad de verlos en los 90 en el Wembley Arena y es muy recomendable verlos alguna vez en la vida. Aquí está, en el puesto número 4, Jump. How you feel? You got to roll. esta radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1984. En el año del vinilo del 84 para Relax con Frankie Goes to Hollywood, que el 21 de enero había alcanzado el número uno en las listas del Reino Unido a pesar de estar prohibido por la BBC. El locutor Mike Lee, cuando estaba emitiendo el tema y vio la portada, lo calificó de obsceno y estaba indignado por ser demasiado explícitamente sexual. En el 2, Karma Chameleon, Culture Club, número uno en América, y se mantuvo durante 3 semanas. Estaba incluido en el álbum Color by Numbers. El líder Boy George explicó que la canción es acerca del terrible miedo a defender una idea. Puesto número uno. Estamos acercándonos a las 6 de la tarde. Termina nuestro tiempo del año del vinilo con nuestro número uno esta semana de 1984 para el Thriller de Michael Jackson. El 27 de enero Michael Jackson se quema, tiene un accidente quemándose el cuero cabelludo cuando está filmando un spot de televisión de Pepsi. Es ingresado en un hospital y en aquel momento se lanza el último single de su álbum Thriller, producido por Quincy Jones. Michael gana 8 premios Grammy de las 12 nominaciones y rompe el récord de los más Grammys ganados en un solo año. Además, el vídeo marcó toda una época y otra forma de promocionar discos. El número uno este año en el año del vinilo es para Michael Jackson. Puedes ver la lista en nuestra página web m80radio.com. Puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Los saludos de Agustín García. Hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde. ¡Feliz semana! Of blood.